quiéreme como yo te quiero. Ámame, ámame, ámame como yo te amo. Nunca, nunca me abandones. Dulce, dulce cariñito. ¡No para, señores!